El Gualicho. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de coronavirus y cuarentena? ¿Cómo estar, hacer oír nuestra voz, llegar con nuestras palabras a tantos jóvenes y adultos que han iniciado el camino de continuar sus estudios? ¿De qué manera hacer contención social, compañía, fraternidad en estos tiempos difíciles? Para acompañar, para estar, para romper muros y soledad, El Gualicho. Un programa de radio realizado por educadores de jóvenes y adultos, pero también con la voz de sus protagonistas, sus estudiantes. El Gualicho. El Gualicho. El Gualicho. Bienvenidas y bienvenidos. Cada día un CEPJA y un SENS entran al aire para hablar de los temas que sus estudiantes están esperando escuchar. Para los bichos, lavandina, alcohol en gel, manos limpias y El Gualicho. No somos bichos raros, ni fachos, ni distraídos. Somos les comunes del barrio haciendo un poco el lío. No salimos de la casa porque no queremos el virus, no. Como un rayo, guacho, mis palabras van cargadas. Desde Cuya todo el mundo por la red comunitaria. Desde adentro hacia afuera por la antena se dispara un mensaje disidente con la frente bien en alta. Somos muchos les desconocidos, pero nos unimos para dar noticias con sentido. Y si no te cabe el capricho, va, te tiramos el Gualicho, va. ¡Qué alegría de encontrarnos en este espacio radial! Le damos la bienvenida a toda la audiencia de las radios comunitarias. Esto es El Gualicho, un programa que nace de la gana que tenemos de expresarnos los SENS y CEPJA de Mendoza. Mi nombre es Laura Lillo y mi compañera Marcela Morales. Y somos estudiantes del SENS 3415 Jorge Pachuán, ubicado en el barrio Aeroparque de Las Heras. Y quiero agradecer a mi profesora, Laura Talquenca, por confiar en nosotras. Hola Marcel, ¿cómo estás? Hola Laura, hola a todos los oyentes, feliz de compartir esta experiencia. Les cuento que el año pasado participé en el No te lo puedo creer, que es un noticiero audiovisual que sirve para difundir todas las actividades que se realizan en SENS y nos da la posibilidad de explorar las facetas artísticas que tenemos escondidas. Participé de un proyecto de acción que se llamó La economía del buen comer, un proyecto donde se trabajó en elaborar alimentos que sean económicos y nutritivos, desde yogur casero, el famoso buchero, canelones, y estuvo bastante bueno. Aprendí muchas cosas, tanto que bueno, nos hicieron entrevistas, participamos en un festival a fin de año donde presentamos nuestros videos de todos los proyectos, de todas las recetas, y el broche de oro fue la elaboración de jabón artesanal a base de aceite utilizado. Fue un éxito, la verdad que dimos muchos consejos que aprendimos del profesor Miguel y la experiencia fue estupenda. Qué lindo lo que me contás, Marcel. La verdad que mi experiencia es muy loca. Yo vine con toda la meta de terminar el SENS y bueno, en primer año me encontré conduciendo el Noti con mi compañera Soledad. Mi compañera Soledad en su momento hacía de Lucila Flor y mi nombre artístico diríamos Virtudes Me Sobra. La verdad que una experiencia muy linda vivida. En segundo año me encontré con la sorpresa de hacer escolta de la bandera provincial. Fue una experiencia muy linda. Cuando se lo comenté a mis hijos, una emoción muy grande. Y bueno, acá estoy en tercer año, ahora haciendo la conducción del programa El Gualicho. Y estoy agradecida porque la verdad que el SENS me ha dado unas posibilidades de poderme encontrar con algo que a mí en realidad me gusta. Estoy muy agradecida. Contra el maleficio, El Gualicho. Un programa de radio de otro mundo, El Gualicho. Pero no todo el mundo nos conoce. Vos que nos escuchás, ¿sabés qué es un CEPJA? ¿Y sabías qué es un SENS? Te cuento. Estas escuelas están dedicadas a brindar educación a jóvenes y adultos que no pudieron terminar la primaria o la secundaria. Y son una gran oportunidad para muchas personas que nunca se imaginaron que podían lograr esas metas. La verdad que hacen un gran trabajo para que mucha gente pueda alcanzar sus sueños. Nuestra escuela está muy pegadita al barrio San Martín, así que la comunidad educativa es muy diversa. Van jóvenes y adultos de Las Heras y Capital. Estamos hablando de una enorme barriada del oeste, que no siempre tiene buena prensa. ¿Y ustedes se preguntaron cómo es nuestro CENS? ¿Cómo es nuestra escuela? La escuela es el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de un edificio. Escuela es sobre todo gente. Gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. La escuela no es solo estudiar, tampoco es solo trabajar. Es también el lugar donde se pueden crear lazos de amistad. El inicio de clases de este año nos sorprendió con un acontecimiento. Una pandemia mundial que nos obliga a quedarnos en nuestras casas para defendernos de un nuevo virus, el COVID-19. Conocido también como coronavirus. Pero no es fácil quedarse en casa. Para algunos será más fácil, para otros no tanto. Entonces, además de defendernos del virus, tenemos que defendernos de nuestros propios miedos y de la vivencia de desamparo que esta situación nos produce. Nuestra mente tiene formas de defenderse. Por ejemplo, algunos limpian compulsivamente para que el virus no entre en sus casas. Esas son defensas obsesivas. Otros se ríen de memes y chistes que circulan por las redes para poder tolerar la angustia. Esas son defensas maníacas. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de una defensa que aprendemos en la escuela, la sublimación. Con esta defensa podemos salir de casa. Sí, como escuchaste. Escribimos, cantamos, bailamos, jugamos. Dibujamos, cocinamos y un sinfín de actividades que se desarrollan a través de lo que la humanidad dio en llamar las artes. Hoy, en nuestro programa, vamos a hablar de cómo salir a través del arte, de la importancia del arte en la educación, para que cuando todo esto termine, volvamos al edificio escolar. Ahí nos están esperando sus paredes para que hagamos nuevos murales, la revista Comebocho, para que le contemos en detalle todo lo que nos pasó, y la edición 2020 del No te lo puedo creer, porque todos necesitamos hacer un gualicho para que las escuelas nos vuelvan a juntar. Seguinos en nuestras redes, en Instagram, @elgualichoradio, y en Facebook, El Gualicho Fanpage. Ya presentamos oficialmente el tema que vamos a desarrollar hoy en El Gualicho. Es muy interesante, no te lo vayas a perder. Pero antes, los invitamos a bailar con el tema Only You, de una banda mendocina que la está rompiendo, Gauchito Club. Y así vamos haciendo un gualicho para que se vaya el bicho con corona, porque el baile es mágico, universal y no perdona. Decía que esa chica la hacía ojito, lo había fichado el otro día y yo sapeando la descubrí. Ella hablaba con su amiga que le gustaba tocar la güira, guitarra en mano con whisky cola, y el fin de tiene la casa sola. Ella sabe que esos chicos tímidos, eso le provoca misterio. Algo nuevo pica en su estómago. Meta gira, gira como caracol. Ella sabe que te gusta esperar. Te gusta el silencio como ella bailar. Y se está cansando de tu palomeo. Vamos despertando de la siesta, perro. Son más lento que Only You, le dijo ella a él. Prenda la luz, ya no queda más que hacer. Parado en la esquina, no sé bailar, perdóname querida. No me muevo si no hay bebida. Ey, ey, ey. se me acercó esa mendocina. Me dijo, loco, está muy frío, ya no tengas más miedo, yo te muestro cómo es la movida. Ella sabe que sos chico tímido, eso le provoca misterio. Algo nuevo pica en su estómago, mientras gira, gira como caracol. Ella sabe que te gusta esperar, te gusta el silencio como ya bailar. Y se está cansando de tu palomeo, vamos despertando de la siesta, perro. Soy más lento que un Liu, le dijo ella. Así que muy importante, escúchenme bien. Si nos quedamos en nuestra casita, menos gente se enferma. Hacele caso, quédate en casa y seguí escuchando El Gualicho. El cielo de la noche en un carretel. Y continuamos con El Gualicho, versión 3415 y en cuarentena. Estamos saliendo al aire gracias a las radios comunitarias que nos brindan su espacio radial para que vos nos escuches. Y como te anticipamos, nos estamos preguntando, ¿cuál es la importancia del arte en los tiempos de pandemia? Ahora convocamos a la especialista en el tema, nuestra querida profe de arte Ana Clara Pico, que nos explica. Buenas chicas, qué gusto volver a encontrarnos por acá. Creo que el arte en nuestras vidas es imprescindible, siempre, pero sobre todo en estas condiciones de aislamiento, de tensión, de ansiedad y de miedos que estamos viviendo todos a nivel mundial. Lo que yo les recomendaría a ustedes y a todos los oyentes del Gualicho es que no dejen de lado en su rutina diaria los momentos creativos. Somos también lo que imaginamos, lo que soñamos, lo que creamos. Quizás ponernos a bailar, a pintar, a leer, a cocinar escuchando música, a jugar, a escribir lo que más nos guste. Como ustedes decían, no hace falta ser un artista o tener una gran técnica ni grandes materiales. En este momento podemos utilizarlo para sentirnos más vivas, como catarsis, como forma de liberación también, ¿por qué no? Con pensamiento crítico para decir, para expresarnos, para denunciar injusticias o lo que tengamos ganas. El arte nos conecta también con nuestra esencia, es muy importante en nuestras vidas. Está bueno ponernos a pensar qué producciones artísticas que hacen otros y otras disfrutamos en la vida común y corriente. Una buena película, un libro, una pintura que te dejó flasheando, una exquisita comida, una danza que te conmueve, tu música preferida. Les invito a ponerse a pensar en eso y a pensar también qué cosas les gusta hacer a ustedes o les gustaría hacer y animarse a hacerlo en estos días, aprovechar. Sobre todo esto, acordarnos que el arte no es algo alejado, no es de museos o cosas que no entendemos, ni debería ser tampoco el privilegio de unos pocos. El arte es nuestro, tomémoslo, apropiémoslo. Y vamos a terminar de escuchar a la profe de arte Ana Clara Pico, que nos cuenta una anécdota del poder que tiene el arte para potenciarnos y unirnos. Y queremos agradecerle porque junto a ella hemos podido llenar nuestras paredes de magia y color. Recuerdo cuando llegué al CENS en el 2012, había un grupo un poco desunido y desmotivado. Se nos ocurrió hacer un mural y fue una idea increíble porque, no sé, pasaron de decir que nadie sabía hacer nada, que no sabían dibujar, que no sabían pintar, a estar súper enganchados y enganchadas. Me acuerdo que uno de los chicos, que se llamaba Alan, hizo el boceto, lo pasamos a la pared, pintamos. Muchos días, varios días, en el turno noche lo hacíamos, en un día que siempre faltaban, creo que era los viernes a la noche. Y venían todos, venían con música, con cosas para compartir. Realmente fue un antes y un después y fue una experiencia hermosa, que creo que es lo que sucede cuando nos dejamos atravesar por el arte, y eso quería compartirles. Chicas, muchas gracias por contactarme, un abrazo enorme y ojalá pronto estemos produciendo la revista, el Noti, pintando murales por el CENS. Seguinos en nuestras redes, en Instagram @ El Gualicho Radio y en Facebook El Gualicho Fanpage. Me encanta la idea de compartir experiencias relacionadas con las expresiones artísticas. Vamos a escuchar algunos relatos de nuestros compañeros y compañeras que nos cuentan cómo se conectan con el arte para sobrellevar este aislamiento social. Hola, me presento, soy Belén de primer año. Quería compartirles lo que yo he hecho en estos días de cuarentena, que es poder valorar, me di cuenta el significado de lo que es estar en familia, de lo que es valorar verdaderamente a un esposo, a un hijo, tratar de no verle el lado negativo de toda esta situación. Sé que es muy, muy triste en realidad lo que está pasando, pero bueno, yo he compartido en este tiempo momentos de arte, momentos de escuchar música, momentos de comer, de hacer comidas especiales. Y la primera actividad que tuve fue con mis hijos, que salimos al patio de la casa con mis dos hijos, Ángel y Simón, a recolectar hojas que se habían caído de los árboles. Y en un papel, en hoja en blanco, dibujamos una cara de una mujer y le adornamos todo el cabello con las hojas que habíamos recolectado. Cada uno hizo su parte, pegamos las hojas, le dibujamos la boca. Hicimos esa actividad los tres juntos y pudimos disfrutar mucho porque puedo estar con ellos me pueden disfrutar y yo a ellos. Así que está bueno, hay que valorar lo que tenemos y disfrutar mucho al que tenemos al lado. Hola, soy Nancy Quilpatay, soy de la promoción 2003 de nuestro querido Jorge Payuán y les voy a contar mi experiencia de esta cuarentena, donde me tocó un día de lluvia hacerles a mi familia panqueques. Y a su vez, hacerle sopa y pilla para poder compartir con ellos, ya que siempre quise hacérselo. Entonces, estamos en mi casa con mi madre, mi hija, mi nieto, y fue un hermoso momento ese donde uno puede expresar a través de la comida, los sabores, el amor hacia nuestros seres queridos. Bueno, mi nombre es Matías Videla. Las dos primeras semanas que hemos estado con el tema de la cuarentena, hemos estado con mi familia en casa, jugando a las cartas, jugando juego de mesa, viendo películas, y bueno, hemos estado haciendo cosas en la casa, arreglando un poco la casa. Y bueno, y ahora que se puede salir a trabajar un poco, como soy particular, me dedico a todo lo que es bombas de agua, parte eléctrica, bueno, hemos estado saliendo a hacer urgencias, edificios, que no le andan las bombas, cosas así. Así que bueno, las vamos llevando todo esto hasta que pase y esperemos que se mejore todo. Así que bueno, acá estamos, mirando películas, jugando las cartas y haciendo un poco de cosas en la casa, porque otra cosa no podemos hacer, así que bueno. Hola a todos, me llamo Soledad, fui alumna del CEN Jorge Pachón el año pasado. Tenemos que llenarnos de paciencia y volvernos creativos. Y con mayor razón si tienen más de dos hijos. Les cuento, en mi caso es un poquito diferente. Tengo cuatro nenas y un varón, y si contamos a mi marido son seis. Los primeros días de la cuarentena solo hacíamos tareas, luego se me ocurrió hacer una plataforma de juego. Les dije a cada uno de ellos que propusieran alguna obra de teatro, juegos, baile o coreografía que quisieran hacer en familia. Pablo tiene 13 años, él montó un escenario que armó en su habitación y nos cuenta chistes y nos impone trabalenguas. Milena tiene 12 años, ella se bajó una aplicación en el celular llamada Chara App, que está muy buena, se las recomiendo, donde todos participan, dándole pistas de quién o de qué película se trata hasta que ella adivine. Tatiana tiene 10 años, ella nos dio clases de origami, nos enseñó a hacer cosas con hojas, garras de Wolverine, así las llamó Tati. Aprendimos a hacer grullas y hacer arte abstracto con fideos y cosas recicladas, ella le gusta pintar mucho. Katherine tiene 6 años, ella nos dio clases de baile, se inventa coreografías y nos hace hacer gimnasia. Es el viernes especial, le toca a Guadalupe, ella tiene 4 años pero no se queda atrás con la imaginación. Todos nos vestimos de superhéroes y luchamos con ella y entre todos. Y bueno, el sábado me toca a mí. Y a mí me gusta jugar a preguntas y respuestas. Y bueno, llega el día domingo, que es el turno del papá. A él le gusta cocinar. Él nos enseñó a hacer pizza y comidas con harina. Y yo sé que esta situación nos afecta a todos, pero bueno, de lo malo hay que sacar algo bueno. Y bueno, les mando besitos a todos. Espero que les haya gustado mi opinión y las cosas que hacemos acá nosotros en familia. Hola, soy Melissa Falfán, egresada del CENS 3415, Jorge Pachón. Quería compartirles algo bien breve. Si bien cada uno de nosotros estamos atravesando un momento difícil, en lo cual todo es nuevo, triste y desesperante. Sí, tenemos que estar en casa, resguardarnos hasta que pase esta trágica pandemia. Hay que estar más firmes que nunca y preparados para cualquier cosa, pero no te aflijas. Yo soy una de las personas con más riesgo. Les comento, estoy embarazada de 7 meses. Y para pasar esta cuarentena, me conecto con el arte a través de la música. Y siempre aprovecho para cantarle a mi bebé. Por ejemplo, esta canción. Hijo del corazón, deja ya de llorar. Junto a ti yo voy a estar y nunca más te han de hacer mal. Tus ojitos de luz, el llanto no ha de nublar. Ven aquí y mi dulce amor, nadie nos ha de separar. Hijo mío, mi amor, no me importa el sufrir. Como un sol, tú me das luz y das calor a mi vivir. Les mando un beso enorme. Le mando muchos, pero muchas energías positivas para esta situación que estamos atravesando. Bueno, les mando un fuerte abrazo y los extraño. Extraño estar con mis compañeros y charlar con ellos, con las chicas. Y bueno, sobre todo también extraño salir. Pero bueno, les deseo lo mejor y muchas gracias. Comprométete y quédate en casa. Cuídate y cuídanos. ¡Qué emoción de escuchar las voces de nuestros sens y qué lindos testimonios! Gracias por compartirlo y necesitamos más arte en nuestros centros educativos. Son vitales y necesarios para mejorar nuestra calidad de vida. Ser artista es una pasión incontrolable, no puede ser de otra manera. Es decir, que uno es feliz porque vive en la eternidad, creando cosas que ocupan un espacio nuevo, todos los días como una obligación, como respirar. No podés dejar de ser artista, dejar de ser lo que sos. Señoras y señores, soy Silvio Soldán. En 10 segundos, sin repetir y sin soplar, nombrar... El arte, en sus distintas manifestaciones, es siempre una forma de comunicación y de expresión de nuestros sentimientos, emociones y forma de entender el mundo. El arte nos permite experimentar con todo el potencial de nuestro ser, y en este caso, de aislamiento social obligatorio. Es una salida creativa y sana para lograr una mejor adaptación a la vida diaria. Nos permite escapar a la rutina, volar con imaginación, sacar afuera lo que sentimos, comunicarnos de otra forma, y por qué no, crear otro mundo posible. George Bush. Sin pensar, vamos. ¡Poder! Otra vez. Cuatro veces quiero. Continuo. ¡Poder! Sin cortar la energía. ¡Poder! ¡Soy poderoso! ¡Yo soy poderoso! Huyendo de la cama, living. Sientes el encierro. Huyendo de la cama. Esto es muy importante, que todas y todos podamos ser creadores de cosas nuevas y propias. Vos también podés, y también disfrutar del arte que hacen otros o otras. Necesitamos expresar y exteriorizar nuestros sentimientos, ideas y emociones. A algunos nos cuesta más que a otros, es por eso que el arte es buena herramienta para lograrlo. Las manifestaciones artísticas nos ayudan sin duda a discriminar emociones avanzando en el autoconocimiento. Nos ayuda a empatizar, a identificarnos con los demás, a afrontar nuevas relaciones con el mundo de diversas perspectivas. Chau, mucha suerte y la mejor onda. Arte. Trapos. Dejen de comprar cosas a lo loco. ¡Qué barbaridad! Así que relájense, respiren hondo y repitan conmigo. Todo va a estar bien. Hacele caso y seguí escuchando el gualicho. El despertar es un... Y se nos va terminando el programa. ¡Qué rápido pasó esta media hora! ¡Arriba la educación de los jóvenes y adultos! Gracias por sintonizarnos. Saludamos y agradecemos a toda la comunidad educativa del 3415 por hacernos el aguante. ¡Hasta el próximo gualicho! Estoy cansando de mí, de mis lamentos y rencores que traen confusiones. Te voy poniendo infeliz de tanto Facebook sin razones, la fama, ambiciones. Y me olvido que hay un sol que está esperando afuera. Y me olvido que no tengo llena la heladera. Hay mil razones y vibraciones. Ya sé que me hace falta sonreír. Sonreír, ya sé que me hace falta sonreír. Sonreír, yo sé que me hace falta sonreír. Ya sé que me hace falta sonreír, sonreír. Ya sé que me hace falta sonreír.